salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Comienza La Gauchada, temporada 2011. Un verde Brasil. Este programa, creado, dirigido y orientado por Carlos Stiefel, y que cuenta con la habitual participación del doctor Raúl Domínguez, hoy ausente con aviso, y quien les habla en la conducción provisoria del programa, Juan Carlos Millán. Hola, estimados oyentes. Nuestras distintas formas de comunicarnos. En directo por la 107.2 si estás en Radio Estepona. En Radio Casares la 96.1. También nos podés escuchar por internet en estacionargentina.com, la emisora oficial de los argentinos en España. Nuestra dirección de mail, lagauchada-estepona@hotmail.com. Nuestra web, lagauchadaestepona.blogspot.com. Esaú Ruiz es quien hoy dirige los controles técnicos, y nosotros vamos a comenzar dedicando nuestro primer tema musical a alguien que la efeméride nos muestra como uno de los protagonistas. Vamos a empezar entonces con el primer tema dedicado a la música latina, Bob Marley. Febrero de 1949, realmente de gloria. De gloria para el automovilismo argentino, porque podemos decir que ese día alcanzó su mayoría de edad. Fue cuando Oscar Alfredo Gálvez concretaba, en medio del delirio que perlaba una lluvia pegajosa, obstinada y fría, en los bosques de Palermo, lo que parecía ser un imposible, ganarle a los europeos por primera vez. Es en aquel entonces cuando Maserati se escribía con doble T, entre la sonrisa buena que se desvanecía para siempre de Jean-Pierre Huimil, la parquedad rigurosa de Achille Barsi, el blanco cabello de Luigi Bironesi, habíamos creído ingenuamente, se nos había hecho creer, que no era posible que los alumnos supieran más que los maestros. ¿Cómo iba a ser posible ganarle a esos superhombres y sus máquinas creadas para correr? Nosotros esta noche nos vamos a permitir un juego que tiene todo el homenaje y el respeto a un grande del automovilismo como fue Oscar Alfredo Gálvez y un grande de la transmisión radial que fue Luis Elías Sojit. Nosotros les proponemos que usted imagine que mientras transcurre este programa se va a desarrollar la prueba en los bosques de Palermo, donde imaginariamente nuestro equipo de exteriores ya se está comunicando con nosotros. Adelante, por favor. Atención, Luis Elías, está por largar la carrera de Palermo. ¡Se largó! Una lluvia intermitente, una columna de agua que hace que Alberto Ascari vaya primero. Primero Ascari, le sigue Bironesi, Fangio, Gálvez, Farina, el Príncipe Vira y Benedicto Campos. Se largó la carrera y enseguida volvemos con más información. Mientras va transcurriendo esa carrera que nos imaginamos, pero todavía no sabemos cómo va a terminar, vamos a tener una comunicación con el director de este programa, que a la sazón está por allí, por los pagos argentinos, más exactamente en la provincia de Santa Fe. Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches allí en Estepona, y buenas tardes aquí en Argentina. Y buenas tardes en Casares. De distancia, los saludo a Carlos y un gusto enorme estar allí participando en la gauchada y también escuchando con mucho agrado esta carrera tan importante en su momento para todos nosotros, ¿no? Sí, fue realmente un hito del automovilismo. Vamos a ver cómo termina, ¿no? Bueno, sí, por supuesto, estamos atentos a ver cómo termina, igual nosotros desde aquí. Y bueno, qué contarte que cada día que estamos aquí con Mónica nos sorprenden más las actitudes de la gente, ¿cierto? Que día a día vamos encontrándonos. Esto es una cuestión muy, muy fuerte. El otro día hablaba con un amigo y yo le comentaba, ¿viste? Que si tendría que pasar nuevamente 7 años sin volver para ver las muestras de cariño que he encontrado, realmente pagaría ese precio, ¿no? Realmente es una cosa impresionante lo que es volver, encontrarse con cantidad de gente que por ahí uno... está bien, sí, es cierto que los consideraba que estaban dentro de la gente querida, pero no de una manera tan desmedida como lo demuestra el día a día, ¿no? Es muy fuerte. Atento al avión, atención Luis Elías, vamos por la quinta vuelta, Ascari, Bironesi, Fangio, Gálvez, Farina, Vira, Parnell, Malusardi, Cantoni, Bucci, Torkin y cerrando el pelotón, Rosa, adelante estudios. Sí, nos decías, Carlos. Sí, que en realidad estamos viviendo si bien son unas vacaciones, unas experiencias inolvidables, ¿no? Es decir, ver una Argentina que realmente está pujante, contrariamente a lo que vivimos antes de venir, ¿cierto?, allí en España, ¿no? Realmente encontrarnos con un país, como te decía la vez pasada, un país dual, ¿cierto?, donde hay unas diferencias que se han acrecentado muchísimo, pero también así, donde ha aparecido nuevamente una clase media muy, muy importante, una clase media industrial, productora. Pero, Carlos, la gente, tus afectos, la gente que vos conocés, que tiene nombre y apellido, en general, vos, ¿cómo la ves? ¿Están mejor? ¿Están peor? No, muy bien. Muy bien. Es decir, todo es en actividad y fundamentalmente creída en que están dentro de un proyecto que está funcionando bien, ¿viste? Es decir, esto es como todo, ¿cierto? La gente por ahí... disiente de algunas cuestiones políticas, por supuesto, como es normal, pero lo que sí se ve que el país está funcionando y está funcionando muy bien. Bueno, vos sabés que yo tengo por costumbre hacer de abogado del diablo, yo te digo la parte mala. ¿Qué es lo que no anda para que la felicidad sea completa? ¿Qué es lo que anda mal? En Argentina fundamentalmente se tiene que trabajar mucho para ganar poco. Y eso no ha cambiado. Eso es una de las cosas que más se ve, ¿cierto? Hay una clase obrera, una clase que empuja, que tiene muy malos servicios, pero muy, muy malos servicios. En todo, ¿cierto? En lo que es autobuses, en lo que es electricidad. Si bien se está desarrollando, uno ve que hay obras, ¿cierto?, públicas, no llegan a ser de la magnitud que realmente se necesita. Y entonces eso, de alguna manera, se nota eso, se nota muchísimo, ¿cierto? El crecimiento de este último tiempo del parque automotor muestra unas falencias impresionantes en lo que nosotros tuvimos toda la vida, una falta de rutas y asimismo puentes en condiciones, ¿no? Entonces eso de alguna manera trae un atraso a muchísimas cosas. El crecimiento desmedido y muy fuerte de lo que es producción agropecuaria y la falta de trenes, como bien sabemos todo lo que ha pasado con prácticamente la destrucción del sistema ferroviario argentino, ha hecho que hoy por hoy la mayoría de la mercadería se mueva en camiones, entonces las rutas están abarrotadas de camiones. Así es también la cantidad de accidentes que se ven en la ruta, camiones tumbados. Sin ir más lejos, hoy presenciamos un accidente de un camión tumbado dentro de la ciudad de Santa Fe. Ah, dentro de la ciudad. Sí, porque claro, las avenidas son paso obligado, ¿cierto?, de las rutas, ¿no? Y entonces, por lógica, los camiones pasan por estos sectores, ¿no? Y si bien hay modificaciones, porque uno ve, cierto, que hay modificaciones, están falto de un andamiaje en lo que es a la ruta que separe un poco la posibilidad de que los camiones no sean el peligro que son en este momento, ¿cierto? Yo le aclararía a los amigos españoles que nos están escuchando que allí no se acostumbra o no es común el polígono industrial. Entonces muchas de las actividades industriales y comerciales importantes de una ciudad están dentro y muchas veces en el microcentro, ¿no? Sí, por supuesto. Pero aparte hay el otro tema también que es fundamental. Las rutas pasan por dentro de las ciudades, ¿cierto? Es decir, justamente a eso es lo que hablamos sobre el tema de la falta de previsión de lo que es nuestro sistema de rutas, ¿no? Es decir, todas las rutas siguen pasando por dentro de las ciudades. ¿Y los otros insumos, petróleo, nafta, gas y eso, hay buena provisión? Sí, en este momento sí, no hay ningún tipo de problema. Es caro Argentina, para que tengas una idea, haciendo el cambio de moneda del euro a un precio de 5,50, un euro 5 pesos con 50, hay, te diría que el 70% de la de las cosas, de los bienes de uso están más caros que allí. Un segundito, Carlos, adelante el avión. Vamos por la vuelta número 8. Hubo un despiste de Villoresi, que tenía el mejor tiempo, lo que ha obligado a Fangio, para evitar el golpe, irse sobre los fardos de pasto. Se la ve muy deteriorada la Maserati. Un golpe importante en la cola. Está completamente desalineada. Adelante. Sí, volvemos con nuestra comunicación con Santa Fe. Adelante, Carlos, por favor. La verdad que está muy bueno estar escuchando y estar participando de esta... No, y no te imaginas todas las cosas que irán a pasar en una carrera tan accidentada en Palermo y bajo la lluvia. Acordate que el año pasado, Gálvez, que iba primero, cuando paró a repostar, un aficionado le tiró, con la mejor intención, una botella de gaseosa y le partió la boca y tuvo que abandonar. Así que imagínate las cosas que pueden llegar a pasar en una carrera. Continuamos con lo nuestro mientras esperamos una nueva comunicación con el avión, que en cualquier momento te sorprendo con más cosas de nuestra efemérides. Perfecto. Bueno, te sigo contando. Decime, por favor. Cosas que realmente, bueno... la posibilidad, cierto, que nos da hoy la radio, cierto, de estar comunicado y poder, a través de este medio, enviarle unos saludos y grandes afectos, bueno, a mis hijos, a Federico y a Natalia, que están allí en Estepona y que, por supuesto, hoy están escuchando la transmisión. Y, bueno, decirles que estamos muy contentos de estar por aquí, y que la verdad que... la gente en general, cierto, si tendríamos que hacer una agenda para todas las invitaciones que tenemos, no, nos tendríamos que quedar por lo menos un mes más. Mirá, para tranquilidad de la mamá, decirle que a Natalia la hemos visto un poco más delgada y a Fede un poco más gordito, que lo peor hubiera sido al revés. Así que se quede tranquilo, que los chicos están bien. Están bien. Bueno, y la verdad que, cierto, si uno sigue, cierto, con esa forma que tenemos nosotros los argentinos de seguir hablando todo el día de política y de cuestiones económicas, cierto, eso no ha cambiado. Es decir, con cada persona que uno se encuentra, lo primero que surge es el tema económico y empezar a charlar sobre eso y se hablan de soluciones y de cosas que no les gusta, ¿no? Realmente, bueno... Y ahora, si tenés un ratito más de tiempo, me gustaría, después que te dé esta noticia, que habláramos de lo que se comenta de Malvinas. Perfecto. Te quiero contar de la tragedia de Superga. Resulta que hubo, lamentablemente, hace unos años, en 1949, un avión Fiat que portaba en su interior a la plantilla completa del Torino, se estrelló contra el murallón del terraplén posterior de la Basílica de Superga y fallecieron prácticamente todos los jugadores. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Tiene que ver, porque el Torino fue proclamado campeón del torneo y los rivales presentaron, cuando les correspondía enfrentar al Torino, formaciones juveniles, porque, claro, todos eran conscientes que el Torino se quedó sin jugadores. ¿Y dónde entra Argentina en todo esto? Que el primer equipo que tuvo un gesto de solidaridad fue River Plate de Argentina, que se ofreció para jugar un partido amistoso a beneficio de los familiares de los fallecidos jugadores. Eso se hizo un 26 de mayo de 1949. El equipo argentino viajó con todas sus figuras. Los amigos españoles seguramente van a encontrar a alguien conocido. Venían jugadores de la talla de Ángel Labruna, Amadeo Carrizo, Pipo Rossi y un muchacho que prometía, Alfredo Di Stéfano. A pesar del costo de las entradas, que era elevado, el estadio estuvo a rebosar y tuvo gran repercusión en Italia. Pero donde tuvo más repercusión fue en el corazón del equipo del Torino. El equipo del Torino, de tradicional camiseta color borravino, empezó a utilizar a partir de allí una camiseta, la camiseta supletoria, la alternativa, de color blanco con una banda roja, en homenaje a esa solidaridad que le llegó desde la Argentina con la camiseta del River Plate. Nos parecía que valía la pena. En el 2009 el equipo argentino volvió, se presentó nuevamente, y en ese momento estuvieron presidiendo Zinedine Zidane y Enzo Francescoli, en honor a los 60 años de estos luctuosos acontecimientos. Si te parece, pasamos un poquitito de música y después hablamos del tema de Malvinas, que nos interesa. Nuestra efemérides nos habla de Carmen Miranda, que no es muy conocida para el público actual, pero cuando nosotros éramos chicos, era una brasilera muy picante que actuaba en Hollywood y cantaba de esta forma. Outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu pombá. Tico-tico tenta que se alimentar, que vou comer umas minhocas no fumar. O tico-tico-tico tá outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu pombá. Tico-tico tenta que se alimentar, que vou comer umas minhocas no fumar. Mas por favor, tira esse bicho do celeiro, porque ele acaba comendo o pombá inteiro. Tira esse tico de cá, de cima do meu pombá, tem tanta coisa que ele pode pinicar. Eu já fiz tudo para ver se conseguia, botei ao fim para ver se ele comia. Botei um gato, um espantalho nessa forma, mas ele acha que o pombá é que é boa alimentação. Tico-tico tá outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu povo babá. Se o tico-tico tenta que se alimenta, eu vou comer umas minhocas no fumar. O tico-tico-tico-tico tenta outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu povo babá. Se o tico-tico tenta que se alimenta, eu vou comer umas minhocas no fumar. Oh, mas por favor, tira esse bicho do celeiro, porque ele acaba comendo o fubá inteiro. Tira esse tico de cá, de cima do meu fubá, se tanta coisa que ele pode vinicar. Eu já fiz tudo para ver se conseguia, botei alpiste para ver se ele comia. Botei um gato encantado em nossa forma, mas ele acha que o fubá é que é boa alimentação. Tico-tico tá outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimenta, eu vou comer umas minhocas no fumar. O tico-tico-tico-tico tenta outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimenta, que vou comer umas minhocas no fumar. Atento el avión desde Palermo. Ascari, Farina y Gálvez, los dos primeros están intercambiando posiciones temporalmente, solamente 6 segundos del primero al tercero. En este momento, Farina, Ascari y Gálvez. Adelante, estudios. Vamos a Santa Fe a continuar nuestra charla con Carlos Stiefel. Carlos, contanos qué pasa con Malvinas. Bueno, hoy por hoy hay un tema que en todos los lugares que uno se mueva está latente, ¿cierto?, que es el tema Malvina, sobre todo porque los medios públicos y privados, ¿cierto?, de alguna manera han reflejado un discurso de la presidenta que se hizo ante un salón que estaba colmado por dirigentes, tanto, una cosa rara, tanto oficialistas como opositores. Y este hecho marca también una tendencia de nuestro país con respecto a la búsqueda de la paz, ¿no? De que realmente no existe en ningún momento en Argentina una actitud de querer recuperar las armas, querer recuperar Malvinas a través de las armas, sino realmente a través de los medios internacionales y con el apoyo de la mayoría de los países, ¿no? Es decir, es un hecho muy importante. Y me pareció a mí también interesante lo que Cristina de Kirchner en una parte cuando se refiere en una carta que ella le envía a David Cameron, dice: quiero pedirle al primer ministro inglés que le dé una oportunidad a la paz, citando una frase de John Lennon, ¿cierto? Justamente hablando de cuál es la intención. También se le envió un mensaje a través de este discurso a toda la población de Malvinas, que en ningún momento Argentina pretende, ¿cierto?, hacerle un bloqueo económico a Malvinas de tal manera de perjudicar a la gente que está viviendo allí. Esto tranquilizó muchísimo a los malvinenses, justamente porque las noticias que le llegaban de Inglaterra parecía que a eso iba a apuntar Argentina, ¿no? No así, si bien el Reino Unido niega una militarización de Malvinas, de alguna manera, por otros lados, ¿cierto?, está demostrando que no lo es, ¿cierto?, porque se plantean como que estos actos que está realizando ya estaban previstos hace muchísimo tiempo, como ser la llegada del príncipe, como ser la llegada de un submarino nuclear con alto poder de armas y misiles. Entonces, si bien lo plantean como que es un hecho que no es trascendente para las relaciones entre Argentina y Inglaterra, es decir, tampoco niegan, ¿cierto?, todos estos hechos, ¿no? ¿Siguen los vuelos del ADE, siguen yendo a Malvinas? Eso no lo sé. Eso es probable que sí, porque hoy por hoy todos los malvinenses tienen contacto directo con Buenos Aires y con Santa Cruz, ¿no? Es decir, así que estimo que sí, los vuelos deben estar normalizados. Y la posición, digamos, quedaría en que, bueno, Inglaterra se desentiende siempre y cuando se respete la autodeterminación, lo que viene a ser lo mismo, y Argentina no acepta otra cosa que no sea la soberanía plena y completa. No, pero aparte hay un tema que es fundamental, ¿cierto? Es decir, y esto nos permite a nosotros, por estar viviendo allí en España, tener una mirada un poco menos crédula que muchos argentinos, ¿cierto? Lo vemos con lo que pasa allí con el Peñón de Gibraltar. Es decir, España nunca desistió del reclamo del Peñón, pero sin embargo ya, es decir, es como que eso ya no se va a modificar o no vamos a tener vida nosotros para que eso verlo modificado. Claro, sí, lamentablemente es así. Ellos tienen una diplomacia que es constante, que tiene un rumbo fijo y un desprecio total por lo que opine el que opina distinto al de ellos, ¿no? Claro, no, y yo creo que, es decir, quiera que no, ¿cierto?, todos debemos decir las cosas como son, ¿cierto? Mientras Estados Unidos no entre en el juego, ¿cierto?, de real de lo que es la diplomacia y decidir por uno o por otro, o realmente, es decir, tomar conciencia de lo que es realmente los derechos que hay sobre Malvinas, y Inglaterra va a tener la seguridad que eso no va a cambiar. Eso es así. Hay un hecho también importante, ¿cierto?, que en eso sí también estamos relacionados con nuestra madre patria, con España. En este momento, ¿cierto?, hoy se ha iniciado un juicio por la desaparición de Margarita Verón. No sé si vos recordás algo de esto. No me acuerdo del caso. Claro, Margarita Verón es una chica que desaparece allí en Tucumán en manos de tratantes de blanca, ¿cierto? Es un hecho que... Ah, sí, recuerdo que tiende a destapar todo el tema de la trata de blancas, ¿no? Sí, es decir, entonces la madre, ¿cierto?, Susana Trimarco, bueno, se convirtió en una paladín de la lucha contra todo lo que sea la trata de blancas. De tal manera, ¿cierto?, que logró que se dicte una ley totalmente distinta a la que había, ¿cierto?, y que convierta la figura, ¿cierto?, de la trata de blanca realmente, es decir, como una figura penal, cosa que antiguamente eso no existía. Por supuesto, este juicio no se va a ver beneficiada por esta ley, porque es posterior a la desaparición de claro. Margarita Verón, ¿no? Pero el tema, el asunto es que, ¿cierto?, realmente esto va a quedar como un hecho trascendente, porque hay 13 personas sentadas en el banquillo, y asimismo es interesante escucharla y leer las declaraciones de Susana Trimarco en todo este andar de 10 años, entrando en prostíbulos, ya llevan una fundación que se conformó a partir de esto, llevan ya recuperada más de 200 chicas que estaban dentro de lo que sería una esclavitud sexual, ¿no? ¿Y en qué nos toca, cierto, a nosotros en España? Bueno, que dicen que el último lugar donde se sabe datos de Marita Verón es allí en España, ¿no? En un prostíbulo de, parece que de Bilbao, de esa zona. Entonces, realmente, como muchos, como todas estas chicas que son las que entran a través de engaños, ¿cierto?, y luego a través de presiones y tanto física como psicológica, son llevadas con documentación falsa a distintos países, ¿no? Entre ellos, uno de los países de más captación comprobado es España. Tema difícil, esperemos que esto arroje luz sobre esta cuestión que enturbia demasiado tanto Argentina como España. Estas cosas, uno siempre tiene la sospecha que el día que se levante la tapa va a salir mucho, pero mucho olor a podrido, ¿no? Sí, a mí me... Bueno, de hecho que hay cosas que son impresionantes. Yo me interesé bastante, leí bastante, porque es un hecho que me impresiona la fuerza de esta mujer en la búsqueda de su hija y las cosas que ha hecho, ¿no? Pero cuenta un caso en el cual una de las veces en Tucumán tiene que una testigo, que es una chica que ella rescató, tenía que ir a declarar delante del juez, ¿no? Y entonces esta chica dice, pero ¿cómo voy a declarar yo delante de este juez que en su momento fue mi cliente? Claro. Entonces, lo que acá llamaríamos alto standing, ¿no? Claro, esto me hace acordar la canción Villerita de don Horacio Guaraní, ¿no? Es decir, cuando habla que el mismo juez que la condena es que uno de los clientes de ella, ¿no? Claro. Un hecho tan fuerte y que a veces uno se encuentra con esta situación donde lo injusto de toda esta situación, ¿no? Entonces, en un momento de hoy por la mañana, en las puertas de los tribunales donde se comenzaba el juicio, un juicio que va a marcar un hito dentro de lo que es la justicia argentina, ella, rodeada por periodistas, pero prácticamente la mayoría hombres, les dice, yo lo único que les pido a ustedes que luchen contra la prostitución, no sean consumidores, porque cada uno de ustedes, cada vez que pague, ¿cierto?, está financiando la desaparición de mi hija. Realmente muy muy duro, pero muy cierto. Pero muy duro y muy fuerte y muy cierto, ¿no? Muy cierto. Esperemos que repito, ¿no?, que esto sirva para destapar. Nosotros no queremos que te vayas, quédate con nosotros, por favor, pero danos un ratito que necesitamos meter lo poquito que nos va quedando del programa. ¡Ay! Y nos está llamando el avión, adelante el avión desde Palermo, Buenos Aires. ¿Qué está pasando? La vuelta número 20. Vuelta número 20. Está Farina abandonando. Abandona Farina. Le pegó en un despiste contra el cordón. Y ahora queda primero Ascari. Segundo Gálvez. Gálvez viaja detrás del spray de Ascari. No ve absolutamente nada. No creemos que pueda llegar mucho más allá, ya que Oscar Gálvez va ciego. Ciego detrás de Ascari. Abandonó Farina. Por lo tanto, Ascari, Gálvez, Fangio, Cantoni, Maluzardi, Vira, Pian. Así es el orden de la carrera. Primero la Maserati, segundo el Alfa Romeo de Oscar Gálvez. Ya volvemos a Estudios Centrales. Se cumple el aniversario de un músico que marcó una época, por lo menos para los que tienen mi edad. Y fue el primero que nos hizo saltar y bailar en un cine, y el que nos hizo empezar a romper con la forma tan modosita que teníamos de ir a ver cine. Hasta que comienza el compás del reloj. Bill Haley y sus Cometas. La mitad del tema, les prometo, solamente la mitad. Y la sorpresa que les quería dar es que esta no es la única versión que tenemos de Al Compás del Reloj. Acá viene otra versión que para mí es casi tan buena como la original. Este conjunto fue telonero de Bill Haley cuando visitó Buenos Aires. Y me animaría a apostar fuerte, fuerte, para ver si alguno sabe de quién es este conjunto que nos tocan ahora. 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, No, lo conozco. Es una sorpresa. Eddie Pequenino, en sus épocas de rockero, te hablo hace un millón de años. Eso, Eddie Pequenino, que después fue... Un cómico, sí, cómico. ¿Te acordás con Alberto Olmedo? Realmente fue un hallazgo esta perlita que encontramos. No sé si podemos hacer dos comunicaciones al mismo tiempo, si no vamos a tener que cortar un segundo contigo y bueno. Queremos hablar con otro compatriota que anda por aquí por la zona. ¿Podemos? Perfecto. No, entonces no te vayas. Parece que Saúl es capaz de hacer ambas cosas. Cuando Bill Haley visitó Argentina, claro, era la época. El otro día dieron una interesante, un anticipo de una biografía de García Lorca, y más allá de los detalles que daba del gran autor granadino, me llamó mucho la atención un comentario que hacía el periodista, que decía que ningún artista de aquella época se consideraba realmente exitoso, que había logrado el éxito total si no había triunfado en Buenos Aires. Claro, estamos hablando de un Buenos Aires cuando Argentina era la séptima economía del mundo. Entonces, no cambió nada. Y vos sabés que, mirá qué lindo detalle, a vos que también te gusta como a mí el teatro, comentaba que en ese momento en Argentina se daban obras de teatro en 5 idiomas distintos. Eso te da una pauta de la vida cultural que teníamos en ese momento. Y esperame un segundo porque hay novedades desde Palermo. ¡Adelante el avión! ¡Atento estudios! Va en este momento Galvez pisándole los talones a Ascari. Ascari no creo que pueda mantener el ritmo. Se le ha soltado el caño de escape. Está echando humareda su motor. Hay un principio de incendio. Hay un principio de incendio en el coche de Ascari, que abandona. Abandona Ascari. Queda Galvez primero. Juan Manuel Fangio segundo. Faltan 3 vueltas. Adelante, estudios. Atención, Luis Elías. Ascari abandona. Galvez primero. Fangio segundo. Y nos vamos a comunicar con el amigo Walter, que no está en Palermo, pero está aquí cerca, en Sabinillas, en Estepona. ¿Por dónde andás, Walter? Buenas noches. ¿Qué tal, Walter? Bienvenido a esta fiesta de los argentinos en comunión con los españoles que gustan de nuestras cosas y en los que hoy nos hemos tomado el atrevimiento de payasear un rato homenajeando el primer triunfo argentino en la Fórmula 1 de Oscar Gálvez y las transmisiones antológicas de Luis María Sojit. Te digo que en la otra línea lo tenemos a Carlos Stiefel, que vos no conocés, que es el director de este programa, y aprovecho para presentarlo. Walter Lee, que tiene más nombre de chino que de gaucho, es un compatriota argentino que la está peleando igual que todos, pero la está peleando con optimismo, con ganas de hacer cosas. Y miércoles, que hace cosas, y hace cosas ricas. Contanos, Walter, las cosas ricas que haces. Bueno, la verdad que es una actividad que la empezamos a desarrollar hace un tiempo, porque, bueno, veíamos de que, siendo que este es una zona de tanta gastronomía, y bueno, que veíamos que podía llegar a haber una beta de que las empresas que están dedicadas a todo el tema gastronómico pudieran necesitar una manufactura de algún producto de que no fuera algo industrializado, sino algo a la vieja usanza, al estilo tradicional, como si fuese algo casero, ¿no es cierto? Algo, o sea, si bien hacer una cantidad importante, no como lo he hecho en casa, pero sí siguiendo las recetas y la materia prima toda, como si fuese una cosa artesanal, ¿no es cierto? Que son tartas de todo tipo, y orientado un poco, bueno, como nosotros tenemos aquí en esta zona tanto público extranjero, hemos orientado toda la pastelería al gusto de la mayoría de los extranjeros que están aquí en la zona, que, bueno, como todos sabemos, es un público... Sí, sí, que es importante, pero... 70-80%. De todas maneras, para... inglés, alemán o... Para la colectividad de argentinos y de latinoamericanos, empanadas, patelitos dulces, las típicas tortas argentinas, o las tartas, como decimos aquí, Nos gustaría, sin que esto signifique andar haciendo publicidad comercial, que le dejaras a la audiencia tu teléfono, preparen lápiz y papel, si algún día tiene algún acontecimiento que amerite una buena empanada, una torta de bodas, nos gustaría que lo probara, porque damos fe que las cosas se hacen con cariño, con mucho respeto y con profesionalidad. Porque que sea casera no quiere decir que sea berreta. ¿No es así, Walter? No. Indudablemente que al contrario, que hay que cuidar al máximo todos los detalles, porque bueno, la persona que va a probar algo que no se lo está ofreciendo como algo casero, indudablemente va a agudizar el paladar para decir, bueno, porque se supone que cuando uno va a probar algo que no es algo industrializado, dice, bueno, la gente dice, bueno, que esto va a estar mejor que lo que uno habitualmente puede comer de las cosas que vienen congeladas y, bueno, preparadas así de forma industrial, ¿no? Donde una crema seguro, crema, seguro. Que una crema chantilly... No es de aerosol, claro. No, exacto, sabe más a algo plástico que a algo suave. Decile a los amigos, tanto de Estepona como de Casares, un número de teléfono donde te pueden contactar. Vale, un teléfono de contacto que pueden llamar habitualmente, que siempre lo tenemos operativo, es el 648-073219. Y bueno, allí nosotros hacemos tanto toda la parte de pastelería como, por ejemplo, las cosas tradicionales, como comentaste, ¿no? O sea, las empanadillas en todos los sabores, los clásicos, ¿no? Que estamos acostumbrados a consumir. Y bueno, y después sí, los pasteles dulces, los pastelitos, las clásicas pastas frolas, y bueno, y después lemon pie, la tarta de zanahoria, y bueno, las clásicas que uno siempre ve por allí, ¿no? Así que bueno, ahí vamos luchando un poco y buscándole la beta al lado bueno, que a pesar de que hay crisis y todo, bueno, siempre hay una parte que bueno, como vos decís, ¿no? O sea, buscando un poco... Atrás de la utopía. No, buscando el cliente, y la verdad que si uno... Indudablemente que el mercado está complicado, pero bueno, yo creo que siempre si uno busca y busca... Sí, ingenio y calidad. Vos sabés que... Yo creo que hay que perseverar más que nada y bueno, decía, indudablemente tener un producto de calidad, porque si no, no hay manera de... No. De poder luchar, ¿no? O sea, vos sabés que decía Galeano que la utopía es esa línea en el horizonte que uno ve y cuando da un paso para querer alcanzarla, como que se corrió un paso más. Y das otro paso y se corrió otro paso más. Entonces le preguntaron, ¿para qué sirve la utopía entonces? Dijo, para eso, para avanzar, para caminar. Y yo creo que no debe haber más símbolo de la utopía más lindo que un unicornio azul. Y como se cumplen años de la muerte en 2004 de Gina María Hidalgo, vamos a hacer, no te vayas, quédate con nosotros, mi unicornio azul, Gina María Hidalgo. Este es el tema con el que nosotros vamos a homenajear a esta tan especial cantante argentina que tenía una voz un poco fuera de lo común. Gina María Hidalgo, mi unicornio azul. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Buscando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Unicornio azul. si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. Si en mí no un millón, yo pagaré. Pescaba una canción, saberla compartir era su vocación. Mi unicornio azul ayer se me perdió, y puede parecer acaso una obsesión. Que un unicornio azul, y aunque tuviera dos, yo solo quiero aquel. Cualquier información la pagaré. Finalizado la carrera, triunfo indiscutible de Oscar Alfredo Gálvez con 1:31 con su Alfa Romeo 308. Segundo, Juan Manuel Fangio con Maserati. Tercero, Eitel Cantoni con Maserati. Cuarto, Malusardi con Maserati. Vira, Pian. Y séptimo, Alberto Ascari. Abandonaron Luigi Villoresi con Maserati, Nino Farina con Ferrari, Parnell, Campos, Rosa, Bucci y Tonskin. Reiteramos, Oscar Alfredo Gálvez y el primer triunfo argentino en la Fórmula 1. Las palabras de Gálvez al terminar la carrera, transcurrida en su totalidad bajo la lluvia. Dijo Gálvez: nunca la había probado bajo la lluvia porque mi Alfa tenía muchas partes cromada y tenía miedo que se me oxidara. Ese fue el aguilucho Oscar Alfredo Gálvez. Adelante, estudios. Un gran abrazo para los dos argentinos que nos han acompañado hoy al teléfono. Para Walter Lee, un amigo que la pelea y la pelea con armas nobles desde aquí en la zona. Y nuestro director, que está trabajando por Argentina, Carlos Stiefel. A los dos, muchas gracias por habernos acompañado. Todavía andan por allí, ¿no? Sí, claro, como sí. Bueno, Walter, perfecto. Me alegra mucho que vaya todo bien. Bueno, te deseo suerte en esta etapa, y bueno, que se vayan sumando más oyentes, y bueno, y que el espacio vaya para arriba, ¿vale? Gracias, viejo, un abrazo. Vale, igualmente un abrazo a toda la gente que está por allí, ¿vale? Gracias, Carlito, nos vemos pronto. Sí, y no quería, porque es muy probable que vos no te hayas enterado, ¿cierto? Yo sé de que tenés tierras allí por la provincia de Córdoba, y hay un descuento del 40% por el pago de anticipado de impuestos. Una cosa que parece extraña, pero si se paga antes del 8 de este mes de febrero, le hacen un 40% de descuento en el impuesto inmobiliario. Esto es lo que está pasando en Argentina hoy. Voy a hablar con Torkins y Martínez de Oz, que son los administradores de mis campos por allí, y veremos cuáles son los que entran, porque yo sé que entran en varias provincias, pero no me acuerdo en cuáles. Por eso no bien, no bien, te agradezco el dato. La verdad que ha sido un gusto estar participando allí. La carrera de Fórmula 1 me trajo a mi infancia, cuando en los cordones de la vereda corríamos con los autitos de plástico rellenos en masilla. Exacto, ¿te acordás? El mío era el del aguilucho Oscar Alfredo Galvez. Realmente me trajiste a la memoria esos recuerdos de horas y horas bajo el sol. De más está decirte que la vuelta a la cuadra. De más está decirte que la cronología que hicimos corresponde a hechos históricamente comprobados, ¿no? Por supuesto. Vos sabés que en eso nos gusta ser muy... Y este abrazo desde el alma, también con Gina María Hidalgo. Desde el alma, este abrazo para todos los amigos que nos están escuchando, y especialmente para vos, Carlos. Y bueno, te esperamos pronto por acá. Bueno, aunque te duela. Todavía el próximo miércoles estaremos nuevamente saliendo desde aquí. Y por supuesto, es un gusto estar así contigo, Juan Carlos, participando de la gauchada y teniendo esta posibilidad de enviarle un saludo tanto mío como de Mónica a todos los radioescuchas, y decirles que así estaremos volviendo el otro fin de semana. Un gran abrazo y muchas gracias. Un abrazo, Carlos, y bueno, nos hablamos la semana próxima y nos vemos pronto. De esta forma, como es habitual, con este tema de César y Cela, interpretado por Mercedes Sosa, que se llama Canción con todos ustedes, vamos terminando este espacio en la que hemos tratado de conocernos un poquito más. Hasta la próxima semana. Gracias por estar ahí. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz, siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile con